que hay el simulacro en dos cosas, ¿no? Uno, la primera es el simulacro como tal, la herradura electoral, el cual la mesa y los técnicos darán su opinión el día de hoy, ¿no? Cómo funcionó todo el sistema electoral. Recordemos que no en todos los centros de votación que hubo simulacro se hizo la herradura electoral completa, ¿no? Con la estación de tetahuella, con la tinta, con los cuadernos. No en todos se hizo de esa manera. Por ejemplo, en Caracas solamente fue en 3 centros de votación. El resto solamente estaba el tarjetón. Ahora, es un fracaso, y esto porque el gobierno, el PSU, utilizó o quiso utilizar el simulacro para mostrar movilización, para mostrar la gran maquinaria del gobierno. Yo le decía ayer a un amigo, bueno, una maquinaria que debe estar pasando aceite, porque ayer nosotros fuimos a muchos centros de votación, sobre todo en Antímano, en La Yaguara, y esos centros estaban vacíos. O sea, el gobierno intentó utilizar eso como para mostrar su movilización y no se movió nadie a esos centros de votación.